Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, restringir. No habrá salidas de esparcimiento en la ciudad de Buenos Aires y se mantiene el aislamiento sin modificaciones. El vicejefe de gobierno porteño justificó la decisión afirmando que los últimos 6 días la curva de la pandemia en la ciudad es creciente. Se suman a esta decisión las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, quienes sacaron un comunicado en conjunto. Resolver, la Corte Suprema prorrogó la feria judicial hasta el 10 de mayo. Habilitó a autoridades de feria a ampliar las materias que pueden tratarse en la cuarentena, abriendo de esta manera la puerta a una mayor actividad judicial. También insistió en el trabajo remoto desde los lugares de aislamiento para magistrados, funcionarios y empleados. Resguardo. Los clubes siguen asistiendo a los vecinos de los barrios. Las instituciones abren merenderos y ayudan a las víctimas de violencia de género, entre otras acciones. También están gestionando los trámites de ANSES. No son considerados actividades esenciales y serán uno de los últimos rubros en retomar sus actividades habituales. Sin embargo, en medio de la crisis, continúan con su labor de contención social. Riesgo. Revisan a los presos que detectan síntomas. La negociación con los presos de Devoto se rompió luego de que 2 internos dieran positivo por coronavirus. Tras la reunión con la viceministra de Salud, Carla Bisotti, se resolvió hacer el test a cualquier interno con síntomas y se evaluó la posibilidad de realizar una muestra para verificar la circulación del virus. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos, Algo con R, hasta las 8 de la noche por FM La Tribu 88.7. Aquí estamos iniciando una nueva semana sin tocarnos la cara. Al menos esa es la recomendación principal, pero sí lavándonos muchísimo las manos más de lo habitual. Sin embargo, y pese a estos cambios, los domingos y los lunes siguen siendo días de mierda. No sé bien por qué. ¿No te pasa? ¿Cómo le va, Soledad Vázquez? Bienvenida. Va, en realidad usted me debería dar la bienvenida a mí porque estaba de antes, pero no importa. Bienvenida a este programa, como siempre. No sé por qué, pero sí es, va, un bajón. Va, llueve, todo, es como que te pega lo mismo que... Igual mañana es igual, pero te pega igual, es como raro todo. Y encima ayer me comí mucho el amague de la salidita de esparcimiento. ¿Te comiste el amague vos o no? ¿Ni ahí? ¿Ya veías que la ciudad no? ¿Lo entendiste mal? Mirá, bueno, no sé... En realidad, qué sé yo, viste que la semiosis es infinita. ¿Pensaste que sería todo igual? Claro, vos tomaste la parte de para más de 500.000 habitantes sigue todo igual. Una parte fue así, otra que se dijo para toda la población. Finalmente, los gobernadores e intendentes de los conglomerados más importantes han decidido que la cuarentena continúe como hasta el momento. En mi caso personal... No tenía pensado para nada infringir ni violar ninguna de las normas en cuanto a tiempo y distancia, pero ya me había imaginado saliendo a dar unas vueltitas caminando, por lo menos. Sí, pero no, escúchame, yo tengo el perro para pasear, me dice acá la compañera Sole Vázquez. No, el perro sale 3 veces por día porque se pone muy intenso. Es un montón, pero hace 2 cuadras y vuelve. No, ya sé que es un montón. Comparado con otros es un montón. Ya sé, igual, o sea... no sé, hay una cosa, al principio de la cuarentena, y esto es cierto, te pedían documentos, siempre había un policía y te pedía documentos y te preguntaba de dónde estaba tu casa, cuánto estabas pasando el perro, si estaba lejos, te hacía volver, todo. Ahora no te controlan nada. eso, o sea, se han levantado mucho los controles, por lo menos desde mi perspectiva de experiencia personal. Habría que hablar, por ejemplo, con Correpi, a ver cómo están los relevamientos que venían realizando las semanas anteriores, a ver cómo viene el accionar policial en ese sentido y en otras partes. Pero hay una, por ejemplo, para venir a la radio también, al principio hubo varios compañeros y compañeras, incluido quien les habla, que tuvo que dar explicaciones al respecto. Ahora pareciera como que se levantó un poquito la rigurosidad en ese sentido, pero bueno, no es lo mismo, porque igual salís perseguido. O sea, es como que salís sabiendo que en realidad no tenés que salir, pero el perro te rompe todo o te caga dentro de tu casa si no lo sacás. Es la realidad. Hablando con amigos me decían, ¿cómo puede ser que pueda sacar el perro y yo no pueda salir con mi hija? Tienen razón, no sé qué decirles al respecto. Un poco de razón tiene, pero bueno, la cuestión es que no se va a poder salir en la ciudad de Buenos Aires si usted no es personal esencial de nada. No va a poder salir a la hora de esparcimiento, por lo menos por ahora. Veremos con el correr de los días si hay algún tipo de flexibilidad respecto a la cuarentena. Lo que sí pueden hacer es comunicarse con nosotros como todas las semanas por las redes sociales de Algo con R, que son Algo con R en Facebook e Instagram, o Algo guión bajo con R en Twitter. Pueden hacerlo también mediante el teléfono fijo, el viejo, el de siempre, el 4864-0489, o por el WhatsApp al 1167-1037-58. Y nuevamente hay sorteo colectivo en Algo con R y en toda la programación tribal. En este caso vamos a estar preguntándoles a ustedes, ¿qué estadísticas de su cuarentena incluirían en las filminas del presidente de la Nación, Alberto Fernández? Redes sociales de Algo con R, redes sociales de La Tribu, teléfono tribal, redes sociales de Eso que Falta, redes sociales de Charco Arena. Comentá, preguntá, contanos un poco qué estadística de tu cuarentena te parece que habría que incluir en las filminas, y vas a estar participando, como siempre, por los dos bolsones de la UTT. Vas a estar participando por el bolsón de Mecopo, de Mercado de Consumo Popular, por un bolsón de los compañeros de la cooperativa Pueblo a Pueblo, y sumamos esta semana, seguimos sumando semana a semana, cuatro hamburguesas veganas. Pará, cuatro hamburguesas y un queso, todos veganos, no solo las hamburguesas, no solo el queso, ¿no? Creo que sí. Cuatro hamburguesas y un queso, todo vegano, de Dúo Vegano. Así que ahí tenés todos los premios, viernes 7:30, 8:15, estaremos sorteándolos y te enterás qué te llevas. Arrancamos, si te parece, con la música de este programa, Sole. Está muy en inglés. Traté de ver qué decía. Vamos a escuchar Eso está pasando. I can say whatever I want. I know that you know. El pensamiento despierta primero en algunos. Pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. Privación ilegítima de la libertad en su calidad de funcionario público agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos de los que resultaron víctimas. Carmen Leda Barreiro, Alberto Muñoz, Susana Cowaldo e Irene Molinari. Condenar a Alfredo Manuel Arrillaga a las penas de prisión perpetua. Condenar a Eduardo Jorge Blanco a las penas de prisión perpetua. Condenar a Jorge Luis Tocalino a las penas de prisión perpetua. Condenar a Julio César Fulsencio Falque a las penas de prisión perpetua. Condenar a Héctor Raúl Ascurra a las penas de prisión perpetua. Condenar a Policarpo Vázquez a las penas de prisión perpetua. Condenar a Justo Alberto Ignacio Ortiz a las penas de prisión perpetua. Condenar a Carlos María Robbio a las penas de prisión perpetua. Condenar a José Omar Lodigiani a las penas de prisión perpetua. Condenar a Rafael Alberto Guiñazú a las penas de prisión perpetua. Condenar a Eduardo Carlos Frías a las penas de prisión perpetua. Condenar a Alfonso Eduardo Nicolás a las penas de prisión perpetua. Condenar a Roberto Mario Blanco Azcárate a las penas de prisión perpetua. Condenar a Luis Héctor Bonani a las penas de prisión perpetua. Condenar a Raúl César Pagano a las penas de prisión perpetua. Condenar a Osvaldo Gaspar Siepe a las penas de prisión perpetua. Hay una noche entre lo legal y lo justo. La injusticia se basa siempre en lo legal. Lo justo es lo pobre, lo simple, lo desnudo, lo limpio, lo sano, lo molesto, lo indivisible, lo primitivo. La ley es la defensa de la injusticia opulenta. Lo justo no necesita defensa. La ley puede interpretarse de varias maneras de acuerdo a la injusticia que se quiera justificar. Lo justo no tiene discusión. Este texto fue un apunte que escribió Gregorio Nachman a los 19 años. Detenido desaparecido el 19 de junio del 76 con 46 años. Mi papá. Escuchábamos en primera instancia la lectura de la sentencia del día de hoy de la mega causa subzona 15 que hoy por internet leyó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, una sentencia a 40 imputados que estaban acusados de diferentes crímenes de lesa humanidad, de los cuales, como escuchábamos, hubo 28 condenados a prisión perpetua. Luego escuchábamos la voz de Eduardo Nachman hablando justamente de su padre, Gregorio. Con él estamos en comunicación. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ariel te saluda. Eduardo, ¿me escuchás? Bueno, escuchábamos recién el pegado al fragmento de la sentencia a Eduardo leyendo un poema en homenaje a su padre, quien fue actor y dramaturgo, Gregorio se llamaba su padre, que fue secuestrado el 19 de junio de 1976 y luego desaparecido justamente en Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar aquí en Argentina. Hoy se leyó una sentencia que, además de 28 condenas a prisión perpetua, tuvo otras condenas de entre 7 y 25 años a 7 imputados, y hubo absolución a 5 por entender el tribunal que no se podía corroborar la hipótesis de las acusaciones, pero repetimos, hubo 28 condenas a prisión perpetua. En este juicio, que había comenzado allí por 2018, dos años después se llegó a la sentencia, que bueno, se tuvo que leer de forma particular por el contexto en el que estamos. Ahora sí, creo que me está escuchando Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí en la tormentosa Mar del Plata? Bueno, aquí no te digo tormentoso, pero un poquito de amague. Sí, ¿cómo estás? Es lo que te quiero preguntar, así como muy en general, y escuchar para dónde lo querés responder vos después de lo que fue hoy la lectura de la sentencia. Hay emociones muy diversas, ¿no? Porque por un lado nos alegra las 26 condenas a cadena perpetua logradas hoy, pero no nos tenemos que olvidar de los 7 tipos que tienen prisiones atenuadas y 5 absueltos. Sí, clarísimo. Sí. O sea, celebramos las 26 condenas a perpetua, pero nos patea el pecho, nos desafía la impunidad de los demás. Eduardo, en el relato que escuchábamos recién, y también en una especie de comunicado que salió hoy previo a la lectura de la sentencia, vos hablás mucho hablás del concepto de justicia. ¿Qué entendés o qué sería en el caso tuyo y el de ustedes encontrar justicia? Las palabras no eran mías, eran de mi papá. En un apunte, seguramente lo pasaron o no lo escuché, un apunte que encontramos de señalador en un libro, y ahí marca lo que es la justicia de lo que es el poder judicial, ¿no? Hay que separar la justicia del poder judicial, o sea, los jueces no es lo mismo que la justicia. Hay una noche entre lo legal y lo justo, ¿no? Empezaba mi papá diciendo en su apunte. ¿La justicia con impunidad es justicia, acaso? La justicia lenta, después de 42 años, de 44 años del secuestro de mi papá. Uh-huh. 44 años. ¿Es justicia? O sea, me pregunto yo, ¿no? Mi mamá no lo pudo ver, no pudo ver este juicio, se murió antes deprimida. Mi hermanita y tantos tampoco, no están más, no lo pueden ver. Y 44 años y los compañeros de mi papá que fallecieron. Eso no es justicia. Y esto, lo que se logró, es una condena que, reitero, saludamos y nos alegra parcialmente las condenas a perpetua, pero estamos y no nos podemos callar con respecto a las absoluciones, sobre todo. Clarísimo, Eduardo. No sé si llamarlo justicia, pero quizás se acerca un poco el hecho de que hay cuatro, dentro de quienes están incluidos en la mega causa, había 8 personas embarazadas, de los cuales 4 hoy son nietos y nietas recuperadas, ¿es así? Uh-huh. ¿Qué sensaciones te genera a vos eso? Todavía faltan 300 o 400 encontrar, ¿no? Y estamos reclamando que se abran los archivos. Y no lo queremos entender como una cuestión individual. Ah, por mi viejo se hizo justicia y listo. No, no, falta mucha justicia colectiva. Los 30.000 lucharon por un país diferente para todos, colectivamente. Y tenemos que aprender a resolver las cosas colectivamente y no alegrarlos por meramente por lo individual. Y entonces pienso que tenemos que lograr justicia para todos, la recuperación de la identidad de todos nuestros hermanos nacidos en cautiverio o secuestrados con las madres, y queremos la justicia para todos, ¿no? En el aspecto de la justicia nada más, ¿no? No hablemos de un país mejor, no hablemos de el pago de la deuda externa, no hablemos de eso. Y por eso muchos de nosotros exigimos la apertura de los archivos. En este caso sí, te voy a preguntar quizás por algo individual que tiene que ver con el recorrido para haber hecho el documental respecto a la vida de Gregorio, de tu padre. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Si es que fue individual, quizás la respuesta va por otro lado. No, ahí fue una experiencia individual. O sea, yo tuve dos infartos. Y en el segundo infarto yo dije que no me podía quedar con la memoria de mi papá. Con mis hermanos vivimos la memoria de diferente manera, el dolor nos ataca de diferente manera. Bueno, yo elegí luchar y militar, y mi intención era multiplicar la memoria de mi padre, que yo la había recogido fundamentalmente los 19 de junio, que es el aniversario del secuestro de mi papá, que es el día del Teatro Marplatense, y que yo viajaba a Mar del Plata desde Buenos Aires, donde vivía, a encontrarme con la gente, y la gente, los sobrevivientes, los compañeros de mi papá, iban y daban testimonios. Y entonces me surgió la necesidad individual de juntar esos testimonios, de construirlo colectivamente. Y así surgió esta película, que está liberada en YouTube por la cuarentena, seguramente. Invitamos a que la vean, que la compartan. Gregorio por Nachman Film en YouTube está. Es una hora de un documental de una construcción colectiva sin golpes bajos. Es la historia de un tipo común, ¿no? Un militante de la cultura, un teatrista, detenido, desaparecido. La vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales del programa y de la tribu, seguramente. ¿Cómo sigue ahora la cuestión, digamos, legal, por un lado, si es que tiene algún recurso en mente respecto a esto que nos planteabas antes, de las personas que fueron o absueltas o con menores condenas? ¿Y cómo pensás, qué te imaginas vos para adelante, vos? A ver, ahora viene el asunto de las apelaciones, la defensa y también nuestras apelaciones en cuanto a las absoluciones, ¿no? No son sentencias definitivas. En lo legal, y dada mi desconfianza en la justicia, no sé cómo se pelea eso en términos leguleyos, pero seguimos luchando y seguimos desde Hijos Mar del Plata, donde agrupación que integro, luchando por todos, la lucha sigue a pesar de la cuarentena. Eduardo, siempre un gusto escucharte, escucharles a ustedes. Te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo grande de aquí de Algo con R, de FM La Tribu. Si querés decir algo, dejar algún mensaje para terminar esta pequeña entrevista, adelante. Bueno, nada,

Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Cómo se te ocurre preguntar semejante cosa? Papá, se caga en Dios. Fin de espacio publicitario. Lo que conoces, lo desconocido. Lo que está. Lo ausente. Lo que puede. Lo que no puede más. Lo que se va. Lo que se viene. Lo que se viene. Lo que se viene. La Latina. 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Continuamos en Algo con R hasta las 8 de la noche. Registren y llamen al 4864-0489. Miro porque hay que renovar el cartel. O sea, me lo sé, pero ya como que cambiamos tantas veces que no sé cuál es cuál. Así que relojé de costadita una de las tantas vías de comunicación que tienen para decirnos lo que se les ocurra mientras escuchan este programa o durante las 24 horas por las redes sociales. Y por supuesto, para participar por los bolsones de la UTT, por el bolsón de Mecopo, por el bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, o por las hamburguesas y el queso de dúo vegano. ¿Qué tienen que hacer? Contarnos qué estadística de su cuarentena podrían incluir en las filminas del presidente Alberto Fernández. Teníamos algunas respuestas por acá. Por ejemplo, Lore nos dice que la cantidad de mundiales de Twitter, sí, está muy a pleno con los mundiales en Twitter, y habría que también hacer una filmina sobre las notas sobre salud mental que hay en cuanto a en el medio de la cuarentena, dice Lore. Después, los vinos tomados por cantidad de habitantes también dicen que se ha incrementado mucho el consumo de alcohol. Se dice en general y se dice en la comunidad científica también. Ahí parece que hay gente que está tomando estadísticas de la cantidad de ventas de alcohol al respecto. ¿Cómo estás con eso? Subís a TR la estadística. Ah, mirá que es difícil levantar esa vara, pero se puede. ¿Qué? ¿Tenés alguna estadística que quieras agregar a las filminas de...? Pará. Bueno, te contesté por Instagram. Pará, ¿a la story o al posteo? No está acá, ¿eh? Debes haber contestado otro programa, Soledad. Disculpame que te lo diga, pero debes haber contestado otro programa. No está en el posteo de Algo con R. Tu respuesta, Soledad Vázquez, operadora principal, oficial de este programa, si es que las hay, no está tu respuesta. Así que revisa, quizás comentaste en Charco Arena o en Eso que Falta, porque también es un sorteo colectivo esto. Así que vamos a dejar las estadísticas de cuarentena de acá, de por un lado, para no entrar en mayores conflictos. Y si te parece, vamos a meternos en el criterio con R de esta semana. Si no estuviste mirando mucho el calendario, el viernes es primero de mayo. Ya estamos ahí entrando en el mes de mayo. Primero de mayo comenzamos una semana de reivindicación. Desafío en este momento a mis compañeras de miércoles, jueves y viernes. Reivindicación, ¿eh? A ver quién lo pronuncia mejor. Ese va a ser el criterio con R de esta semana, anticipándonos justamente a lo que va a ser el viernes, el primero de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. Arrancamos con este nuevo criterio, escuchando a los nietos de los obreros que nunca pudiste matar. Suena en Algo con R La Polla Records, haciendo No Somos Nada. Amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! Resuena en el aire música con R. ¿Quieres identificarnos? Tienes un problema. ¿Quieres identificarnos? Tienes un problema. ¿Quieres identificarnos? Tienes un problema. ¿Quieres identificarnos? Tienes un problema. Estás escuchando Algo con R. Reivindicación, el criterio con R de esta semana. Justamente vamos a reivindicar el laburo de diferentes clubes de diferentes barrios, zonas y provincias de el país en la columna deportiva del día de hoy. Ya estamos a punto de comunicarnos con Luti mediante la tecnología de videollamada. Vamos a estar charlando un poquito con ella respecto a la situación que están atravesando diferentes clubes. Ahí ya la veo del otro lado del cristal. Hola Lu, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? Hola Ari. Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Ahí te escucho un poco mejor. Estás medio lejos, pero por ahora te escucho. Bueno, para que primero me acerque un poquito el micrófono y después Sole mete magia y ahí está, buenísimo. Claro, si te pones, si le tenés distanciamiento social el micrófono, amigo, no se va a escuchar absolutamente nada. Vamos a estar charlando un poco, reivindicando la labor de diferentes clubes y vamos a estar charlando un poco de la situación que están atravesando, bueno, diferentes clubes en general, pero vamos a tener testimonio de tres clubes de diferentes lugares del país. Sí, no es la primera vez que vamos a abordar el tema, ya varias veces en la columna hemos hablado de los polémicos proyectos para convertir a los clubes en sociedades anónimas, y creo que la pandemia le da un poco de marco y de contexto a esa situación, porque resalta el rol que tienen los clubes en Argentina, que es muy particular en el mundo, y más allá de los problemas que están atravesando esas instituciones en todo el país, muchos han cedido sus instalaciones para que en caso de que el Estado lo necesite, se puedan utilizar para contener a los contagiados, atender personas enfermas. Así que, bueno, vamos a tener testimonios no solo de Capital y Buenos Aires, sino también, que va a ser el primer audio que escuchemos, si querés, de Chaco Forever, que es un club que está ubicado en Resistencia, Chaco, y bueno, su presidente, Héctor Gómez, nos comenta un poco cómo es esto que están articulando con el Estado para brindar sus instalaciones y también cómo es la situación de Chaco respecto al coronavirus, porque ayer salieron los últimos datos de contagiados y más allá de Capital y Buenos Aires, Chaco y Córdoba son las provincias más complicadas a ese respecto. Así que si querés lo escuchamos. Nosotros hemos puesto nuestras instalaciones a disposición del Estado, hemos sido contactados y estamos a la espera de que si van a hacer uso, va a intervenir directamente el Estado y Salud Pública para poder llevar a cabo lo que requieran en sus necesidades por esta pandemia. El club socialmente no está haciendo nada con respecto a esto porque no puede, tiene que tener su puerta cerrada, sus instalaciones cerradas. Esto va a traer consecuencias económicas muy graves para todas las disciplinas y para la institución. Hoy el club no está recibiendo, me consta que ninguno de los clubes estamos recibiendo ninguna ayuda, no estamos recibiendo ninguna ayuda del gobierno nacional. Y esto la verdad que es preocupante porque en la situación económica que vamos a quedar después de esto, va a ser muy difícil poder remontarlo y en el corto plazo vamos a tener muchos problemas institucionales y bueno, eso vamos a tener que trabajar mucho para poder salir de eso. Acá, si no bajan la tasa de contagio que hay actual, es muy complicado y se espera un pico para agosto y ojalá que nuestro sistema de salud en la provincia esté preparado para que esto no estalle. Hoy los números son preocupantes y si no bajamos la tasa de contagio, yo creo que se va a poner muy fea la mano en la provincia del Chaco. Héctor Gómez, presidente de Chaco Forever, club emblemático de la provincia y también de la historia de los torneos nacionales. Ahí contaba un poco, bueno, la situación de la provincia en general, en cuanto, recordemos que es una de las provincias que más casos tiene, como bien decía Lu, que está complicado en ese sentido, y también la situación del club en particular, donde se da algo que está pasando en diferentes ámbitos, como el caso de el cobro del IFE, como el caso de las empresas, donde el Estado ha anunciado medidas y se están tratando de aplicar, pero todavía no han llegado los clubes, en este caso, como para que la perspectiva sea un poco mejor. Así es, se la están rebuscando como pueden. Vamos a escuchar también los próximos testimonios que están haciendo a ese respecto. Si querés pasamos al segundo, que es del Centro Recreativo y Social Español, que está ubicado en la localidad de Morón, y es otra institución que también ha puesto a disposición sus instalaciones para atender si es necesario el COVID, y va también a explicarnos, Karina, su tesorera, cómo es la situación y cuándo decidieron cerrar sus puertas y cómo están llevando eso adelante. Nosotros ofrecimos, por medio de AFA, ofrecimos el club, las instalaciones, tenemos 3 gimnasios, un buffet bastante grande con una cocina importante también. Estamos cerca del Hospital Posadas, a unas 8 cuadras, así que bueno, no tuvimos problema en obviamente acompañar con todo esto a la AFA y en este caso también al municipio de Morón, que también ofrecimos las instalaciones para lo que lo necesiten. Todavía no hemos tenido ningún llamado como que necesitan que lo abramos. El club se cerró el mismo día, tomamos la determinación, estábamos esperando a que, bueno, dieran el tema de las clases, de que se suspendían las clases, y ahí mismo el presidente tomó y la comisión tomó la determinación de cerrar el club hasta nuevo aviso. Así que bueno, esa es la situación en la que nos encontramos nosotros. Escuchábamos a Karina García, tesorera de Centro Español, justamente al igual que el caso de Chaco Forever, poniendo a disposición sus instalaciones, a disposición del Estado Nacional o del sistema de salud, una diferencia con, por ejemplo, quienes están especulando con reabrir sus grandes empresas para volver a tener sus grandes ganancias. En este caso, los clubes, al mismo tiempo que están tratando de rebuscársela, están poniendo a disposición sus instalaciones para que el sistema de salud pueda hacer frente a esta pandemia. Y tenemos también el testimonio de los compañeros del club La Cultura del Barrio, de aquí de Villa Crespo, club fundado en 2011, que a diferencia de los anteriores, justamente ellos no cuentan con instalaciones propias, entonces en lugar de poder estar ofreciendo sus instalaciones, están justamente pensando, entre otras problemáticas, qué hacer con el pago del alquiler. Lo escuchamos. Estamos con las puertas cerradas desde la semana del 16 de marzo. La particularidad de nuestro espacio es que alquilamos el local, entonces bueno, el problema es doblemente mayor, ¿no? Estamos en una crisis profunda. El mes este que pasó, en marzo, estuvimos sacamos una rifa para los socios, para que colaboren, para poder mantener el espacio. Y ya hace casi un mes estamos dando también clases por internet, de manera online, que son clases gratuitas, pero bueno, la idea es mantenernos vigentes y poder seguir generando un ingreso, aunque sea por esos medios, ¿no? Sabemos que salieron algunos decretos que apoyan a los clubes, pero todavía no son realidad. Igualmente nos queda muy corto, y sabiendo que bueno, esto va a seguir por uno o dos meses más, vamos a tener que mantener la puerta cerrada, y bueno, esto se nos ve difícil e imposible de afrontar los gastos, ¿no? Escuchábamos a Bruno, compañero del Club de la Cultura del Barrio de aquí de Villa Crespo, contando un poco las diferentes formas en que intentaban llevar adelante su actividad, sostener su organización, sostener también la actividad cultural, la actividad también deportiva del club, y por supuesto intentar recaudar para solventar sus gastos. Y respecto a la situación de los clubes en general de la Ciudad de Buenos Aires, hubo algunas reuniones en estos días, Lu. Sí, recién Bruno hacía mención a este subsidio de 60.000 pesos que la ciudad le está brindando a más de 200 clubes. Esto es algo que surgió a partir de una iniciativa del presidente de la Comisión de Turismo y Deporte de la Legislatura porteña, alguien con quien ya hemos hablado acá en esta columna, que es Claudio Morresi, y con quien estamos en comunicación. Dale la bienvenida, si querés. Claudio, ¿cómo estás? Ariel desde el estudio, Luti por videollamada, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Muy contento de hablar con ustedes. Igualmente para nosotros, una vez más, gracias por atendernos. Bueno, Lu contaba un poco que hay una iniciativa desde la legislatura para intentar afrontar la situación de diferentes clubes de la ciudad en este contexto tan problemático y con tantas cuestiones diversas que atender. Sí, a partir de una conversación que tuvimos con varias asociaciones de clubes, donde nos dijeron de la situación que estaban viviendo, resolvimos en la comisión que presido de turismo y deporte hablar con el ejecutivo de la ciudad para que un dinero que está en el presupuesto rápidamente lo pudieran volcar son alrededor de 190 y algo de clubes que están en la ciudad, que están dentro del registro de entidades deportivas y que hoy tienen las puertas cerradas. De alguna manera sabemos que cuando todo esto termine, los clubes van a volver a ser van a seguir conformando ese tejido social tan importante que tiene nuestra sociedad, y que de alguna manera le da tantas respuestas a niños, jóvenes y adultos mayores en toda actividad cultural y deportiva. Entonces, ya que ese dinero ya estaba en el presupuesto, que la ciudad rápidamente lo ejecutara. Por suerte, esa decisión política se obtuvo. Todavía a los clubes no le ha llegado, pero creo que en el transcurso de esta semana o la próxima, por la burocracia que tiene el gobierno de la ciudad, se producirá, y estaremos dando una pequeña respuesta, pero respuesta al fin para esta situación. Bien, justo te iba a preguntar de dónde salía o cómo iban a costear desde el gobierno de la ciudad el dinero que iban a repartir entre los clubes, así que por suerte ya lo respondiste. Entonces, en ese sentido, quería saber si este proyecto de ley tuyo de emergencia económica y sanitaria tiene en vista hacer un seguimiento de cómo mejore o no, o se palie la situación de los clubes a partir de este subsidio, y si hay planificado un paso a futuro a partir de eso. Sí, por supuesto que esto es una pequeña ayuda a los clubes. También sé que desde el gobierno nacional, el otro día hablando con el ministro Matías Lames, también se está por dar un acompañamiento, un subsidio a los clubes para que también puedan superar esta situación. El gobierno nacional está tratando de dar respuestas a diferentes áreas de lo que es la sociedad, ya sea con los repro, con diferentes formas que con los EFI, si no me equivoco, o IFE, son todos programas que tratan de que le llegue el dinero a la gente, porque sabemos que toda esta situación ha frenado toda la economía. Al gobierno de la ciudad le cuesta apostar y acompañar al deporte, le cuesta acompañar y apoyar a la cultura. Desde varios lugares estamos tratando de que esto se produzca, desde lo que es el bloque de unidad del Frente de Todos. Pero bueno, esperemos que rápidamente termine esta pandemia y que también rápidamente el gobierno de la ciudad destine, porque hasta ahora lo único que produjo como acompañamiento a una área de la ciudad de Buenos Aires es al deporte. Después no hubo aportes para medianas empresas, para pequeñas empresas, para la gente que recibe la tarjeta alimentaria. No ha habido ninguna actitud de subsidiar para que pudieran superar esta situación. Digamos que si el gobierno de la ciudad no plantea más soluciones o no lleva del todo a cabo estos pequeños acuerdos que están teniendo, quizás apelen al gobierno nacional para que se involucre en la situación, o van a insistir para que sí o sí se haga cargo el gobierno de la ciudad. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir insistiendo al gobierno de la ciudad, porque somos legisladores de la ciudad. El gobierno nacional calculo que va a tener, como ya ha implementado algunos programas que es para toda la nación, ¿no? Para las empresas que están afincadas en la nación, para los el freno a las tarifas de las grandes empresas de luz y de gas. Es decir, hay una respuesta de la nación. Así que esperemos que la ciudad también acompañe en esto. Claudio, vos mencionabas que los clubes en cuestión son aquellos que están inscriptos en el registro. ¿Estamos hablando de clubes de cualquier dimensión a lo que ustedes apuntan? No sé, pienso obviamente River, Boca, los más grandes, o estamos hablando de clubes más de carácter barrial, o sea... No, son clubes de carácter barrial, son los famosos clubes de barrio, en sí las grandes instituciones deportivas. El gobierno nacional los está acompañando con esto de los repro, con lo que tiene que ver con otro tipo de subsidio. Perfecto, quería vale la aclaración para saber hacia dónde estaba apuntando el proyecto. Bueno, te agradecemos. No, gracias a ustedes. Estamos en comunicación, vamos a estar dándole seguimiento al tema y bueno, cualquier cosa te volvemos a molestar como siempre. Cómo no, adiós. Pasaba ahí Claudio Morresi, en este caso en su carácter de presidente de la Comisión de Deporte y Turismo, cosas que siempre, viste que siempre van ahí, van juntas, deporte y turismo, en este caso en la legislatura porteña. Sí, bueno, todo lo que es el deporte, obviamente que está pasando por una crisis económica también. Cabe mencionar que la AFA también puso a disposición sus instalaciones por si llegara a hacer falta, y en ese marco, respecto a los clubes, digamos, de fútbol, va a haber que estar viendo, porque la FIFA decidió inyectarle a todas sus asociaciones, federaciones, una suma importante de dólares, así que vamos a poder, si querés, hacer un seguimiento de eso, de cuándo ingrese el dinero y de qué manera la AFA lo reparta a los clubes. Para subsistir, digamos, entre otras cosas, por la falta de actividad y de entradas, y supuestamente también el tema de derechos de televisión. Respecto a esto último y hablando de la AFA, pareciera que se define, ya está seguro, no descensos por varias temporadas, y algunos también hablan de no ascensos. Esa parte un poco más compleja. No sé cómo la ves. Justo te iba a preguntar, para ver si vos habías entendido algo, porque la verdad que no estuvo muy claro. Yo no terminé de entenderlo. No, lo que hay claridad es que nadie sabe bien cómo, y pandemia de por medio, Maradona salvó a Gimnasia del descenso. Eso está seguro, descensos no va a haber. ¿Viste? Pero el tema es que no haya ascensos es un poco más complejo, porque no solo en este campeonato, sino que nadie sabe por qué jugarían el año que viene. Y por supuesto, como venimos hablando, no hay información respecto a el torneo profesional femenino. Eso te iba a decir, si querés le damos seguimiento en la semana y también tratamos de ahondar un poco respecto al femenino, que siempre que se habla de fútbol, como sabemos, no se hace mención y es un torneo profesional o semiprofesional que también está detenido por esta situación. Así que nos volvemos a hablar si querés y tocamos ese tema el lunes que viene. Dale, Lu, lo dejamos para la semana que viene o cuando esté un poco más claro el panorama. Te agradecemos como siempre y bueno, vamos a estar esperando que pase la cuarentena para recibirte nuevamente. No, gracias a ustedes, como siempre un placer y le mandamos un abrazo, un beso a la compañera Melu, que hoy no se sentía muy bien, así que no pudo estar con nosotros presente, pero estuvo ahí dando una mano en la producción y seguramente la tendremos el lunes que viene. Nos sumamos de acá, gracias Lu, hasta el lunes que viene. ATR, a toda R. Te dije que iba a salir, que teníamos muchos lunes por delante. Nos vamos exactamente a las 20 horas y 8 segundos. Terminamos el Algo con R del día de hoy. Recuerden, para participar por todos los premios que tenemos, pueden comunicarse por todas las redes sociales de este programa y de toda la programación tribal. Sorteo colectivo el viernes a las 7 y media, 8 menos cuarto, 8 de la noche. Y como siempre, queremos preguntarnos algunas cosas en este programa. ¿Dónde están los barbijos que compró la reta? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.